Sección 6 de Leyendas de los Indios Quichuas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Leyendas de los Indios Quichuas, de Filiberto de Oliveira César. Origen de la lluvia, Illapantac. En la corte del Cosco se daba gran lugar a los filósofos, a los que llamaban amautas, y estos eran la historia viva de cuanto había ocurrido en tiempos anteriores y de cuantos hechos notables se producían en la vida y conquistas que los incas llevaban a las comarcas vecinas a su imperio. También existieron, como en Roma y Grecia, los rapsodistas, que componían historias en verso para ser representadas ante los incas o simplemente para ser contadas y aplaudidas por el pueblo. A esos poetas los llamaban arabecus, palabra que en propia significación quiere decir inventador, y tanto estos como los amautas, no poseyendo el arte de escribir, para hacer perdurables sus historias, las consignaban a la posteridad por la tradición oral que se ayudaba del ingenioso medio de los nudos en cordones de variados colores. La difícil interpretación de los nudos y los cordones era confiada a personas especiales, a las que llamaban quipucamayus, contadores por nudos, los que también desempeñaban el cargo de secretarios y perceptores de impuestos o tributos. De esos archivos es tomada la siguiente leyenda a propósito de la lluvia. Pachacamac y Viracocha, dioses superiores, pusieron en los altos cielos a Nusta, doncella real, y diéronle un cántaro lleno de agua para derramarla sobre la tierra cada vez que ésta la necesitara. Cuando la lluvia que cae del cielo viene apaciblemente sin truenos ni relámpagos, Nusta está vertiendo el cántaro sin que nadie la moleste. Pero a veces la tormenta se manifiesta con estruendos, el temporal se desata en medio de relámpagos y rayos. Entonces la pobre Nusta es maltratada por su hermano, un muchacho travieso y groserote, que se entretiene en romper el cántaro y hacer llorar a su bondadosa hermanita. El granizo, la nieve y la lluvia los produce la doncella, porque la suavidad y la blandura son propias de seres tiernos como la mujer. Los estruendos, los rayos y las convulsiones violentas son producidas por el hermano varón, porque son más propias del hombre las brusquedades y las torpezas. Esta leyenda fue también compuesta en verso quichua por los arabecus o jarabicus y escrita en los nudos de los quipucamayus. Nosotros la consignamos a continuación en esa lengua. Cumac nusta, torayay quim, Puinui cuita, Pacuir cayan, Inamantara, Kununyunyum, Illapantac, Camrinusta, Unui cuita, Para munki, Mainimpiri, Chichi munki, Riti munki, Pachak rutak, Pachacamac, Viracocha, Kai inapac, Churasunki, Kamasunki. También nos permitimos traducirla en verso castellano, deseosos de que el lector pueda apreciarla con mayor claridad. Hermosa doncella, aquece tu hermano, él tu cantarito, lo está quebrando, y por eso a veces hay truenos, caen rayos. Tú, real criatura, envías al llano las tranquilas aguas, granizo y nevado, el creador del mundo, Viracocha amado, para ese tu oficio te puso en lo alto, y un cántaro hermoso, y un alma te ha dado. La poesía de los quichuas era compuesta de versos lacónicos, especie de redondillas, medidas por sílabas y que casi siempre carecían de consonante. Las composiciones eran generalmente cortas, y esto se explica, pues en la generalidad de los casos, conmemoraban hechos o hazañas de incas famosos y sus vasallos debían aprenderlas de memoria. Fin de sección 6.